que te he conocido, si no puede ser. Lo nuestro es imposible, ya lo vas a ver. Me alcanza con mirarte y